Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Este podcast lo traigo con novedades y con sorpresas, con novedades y sorpresas para todos mis proyectos en internet. La primera novedad es mi YouTube, el último canal de YouTube que he creado, que es Reelyverse. Me han dado nombre de canal. Se supone que necesitas unos 500 suscriptores para tener nombre del canal, pero no sé por qué ha sido. Si ha sido porque YouTube ha visto que le estoy metiendo cera. Le he estado metiendo cera más que nada porque ya que no podía grabar podcast en iVoox y en iTunes, por una cosa que ahora explicaré, pues digo, voy haciendo vídeos y así no pierdo el hilo de estar hablando. Porque si no, después recuperar la forma cuesta un montón. Y pues con 100 suscriptores ya me ha valido, me han dado el nombre. Y ahora es www.youtube.com/Reelyverse Corp. Voy a dejar el link en la descripción, tanto en iVoox como en iTunes. Y es un canal de YouTube que llega donde no llega el podcasting de audio, que es... Necesito que veáis una cosa y os lo subo para que lo veáis. Dedicado al mundo otaku, dedicado al mundo friki. Y ya digo que es una pasada. He grabado vídeos en Madrid que voy a ir subiendo poco a poco y es una auténtica pasada, de verdad. Si queréis, echadle un vistazo porque tengo un montón de cosas y más cosas que voy a subir. Así que si queréis, os suscribís y tranquilos que yo voy a ver... Si comentáis o os suscribís, yo me paso por vuestros canales a ver lo que tenéis. Y como siempre digo, si me gusta, seguramente, pues me suscribiré. Pero el like lo tenéis seguro. La siguiente novedad está en la furia del guardianzelta.tk. He creado una nueva versión, pero he dejado el diseño. O sea, el código fuente es completamente diferente... Pero he mantenido el diseño porque no le he usado tanto tiempo como esperaba antes de esta versión. Y he dicho, lo dejo porque Digimon Emperador sencillamente mola. Y actualmente la furia del guardianzelta.tk la podéis ver en cualquier tipo de dispositivo que se ve de maravilla. Y recordad que subo contenido diariamente y que os va a gustar. Mis fricadas, todo lo que vaya subiendo, pues lo tenéis ahí. Si escribo algún artículo, pues también lo tenéis. Algún vídeo, siempre lo posteo ahí. Ese tipo de cosas. La siguiente novedad está en Pokémon League Spain. Lo he migrado todo a WordPress.com y de momento no voy a utilizar más el .tk. ¿Por qué? Porque me quitaba mucho tiempo. En la última versión de Pokémon League Spain lo acabé programando de tal manera que parecía más un blog que una página web. Lo que significa que ya me quitaba mucho tiempo... el programar dos websites tan diferentes como era La Furia del Guardián Celta y Pokémon League Spain. Cuando sacaba una nueva versión de La Furia del Guardián Celta, solía sacar una nueva versión de Pokémon League Spain y eso eran muchas horas de trabajo. Y para poder seguir ofreciéndoos muchas más cosas, igual el mismo contenido y mejor, pues yo me he tenido que curar en salud, de verdad, y me he dicho, mira... O lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Y he migrado todo a WordPress.com, así que ahora es PokémonLeagueSpain.wordpress.com. Pero no os preocupéis porque va a seguir con el mismo contenido. Vais a seguir teniendo contenido de calidad y mi visión del mundo Pokémon en el diario de un entrenador Pokémon. Y la novedad en este podcast y la sorpresa de este año es que, como estáis escuchando que ha subido un poco la calidad, ¿no? Aunque solo sea un poquito. Bien, pues la sorpresa es que me he comprado una nueva grabadora. Es la Zoom H1, la grabadora predilecta de los podcasters principiantes. Esa grabadora de la que yo hablé en podcastcollection.wordpress.com y de la que todos los podcasters y gente que se dedica a hacer pues sus grabaciones caseras y tal siempre dicen, ¡buah, es la hostia! ¡Fue mi primera grabadora! y yo tenía ganas de tener esta grabadora. No es la grabadora de mis sueños, pero es que tenía que jubilar ya a la antigua grabadora de Sony. Todavía no la he mandado a tomar por el culo, pero sí que todavía le queda, pues, bastante vida. Pero es que temían que fuera a cascar en cualquier momento y digo, pues, antes de que casque, me compro una. La vi en Madrid, la Zoom H1, por unos 95. Y raudo y veloz, veloz y raudo, le dije al de la tienda, ¿la tienes? Y me dijo, sí, porque en el escaparate estaba solamente puesto los precios de las Zoom. Y me dijo, sí, sí, la tengo. Le dije, pues la quiero, me la pones y me la llevo. Y con las mismas la compré ahí un poco sin mirar, porque dije, si me lo pienso un poco, tiro otro año más con la Sony, se va a joder y yo me quedo sin grabadora y grabando desde el teléfono móvil siempre. Y con las mismas compré la grabadora, la pagué y me marché. Todavía tengo que darle las gracias al de la tienda, a ver si puedo y le escribo luego un tweet dándole las gracias. Porque ya digo, según las pruebas que he hecho antes de este podcast, que es el podcast de fuego, la prueba de fuego, se escucha muy bien, se graba de puta madre y guay, es una auténtica gozada, de verdad. Voy a mejorar un montón los próximos podcasts. Si tengo que hacer alguna entrevista, va a ser fantástica, de verdad. Y eso sí, voy a seguir alternándolo pues con la Sony cuando esté un poco en la calle, qué tal, porque no me voy a llevar la Zoom H1 a la calle, eso lo tengo muy claro. O si no, pues el teléfono móvil de también grabo y tal, pero solo para estar en la calle, la Sony y el teléfono móvil, la Zoom H1 para casa y para ocasiones especiales. Pero ya digo que este podcast va a mejorar mucho y cuando yo vuelva a Madrid el próximo año, yo creo que miraré para atrás y diré, esta ha sido, vamos, la compra del año y una de las mejores compras que he hecho nunca, la Zoom H1. Y ya despido este podcast diciendo que también estamos en podcastcollection.wordpress.com. Estamos con la aplicación Frikitakus en el Google Play Store, donde yo y mis amigos nos dedicamos a subir noticias sobre el mundo otaku, la tecnología y los mejores vídeos de YouTube. Y estamos en iVoox, en iTunes y en Facebook como La Furia del Guardián Celta. Ya digo, si nos dais like, nos ayudáis mucho. Y si, pues, escribís algo, pues siempre lo leemos. Un saludo y hasta otro podcast.